Esta canción se titula La Murciana. Te quiero porque eres sucia, barra puta y lisonjera, la más pedorra de Murcia y a mi disposición entera. Te meto un puño en la raja y te arreo un par de sopapos mientras me haces una paja. Te pataleo como un trapo. Yo te quiero a ti, murciana. Gritas como una loca, uno a uno te arranco los piños. Ahora entra más suavita, babas y sangre en mi glande. ¿Cómo se me ha puesto, tía? Parece el puente de Rande. Eres culona y un poco chepuda, pero mamando eres cojonuda. Y el otro día en el bus, me ocurrió una gran desdicha. Se me cerraron las puertas y me troncharon la picha. Y al llegar a casa me viste y te descojonaste de risa. Felisa, agarré una estaca y acabaste en Movisa. Visite tu puta madre, te voy pa' Ibiza como un zorro, me necesito el cuarto de todos. Pana, ahora sí que te necesitamos, ¿no? Ahora te necesitamos. Falta un bajista, falta quién falta, quién falta. ¡Iván! ¿Dónde está Iván? Ahí viene Iván. Un aplauso para el señor mayor que vende ropa en el Caramba. Este que está tocando aquí no es el batería de Slider. Es el gran Pana Suzuka, ahora sí. Este es Pana Suzuka. Y vosotras, parar de morrear, joder, que estamos haciendo un concierto. Coño, tanto pegarse el lote, hostia. Tenéis el Castro por ahí. Cago en Dios, que no tenéis 14 años, coño. Que ya peinas canas, joder. Pero, si me acaba de dar con un pezón en todo el ojo esta mujer.